Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se cargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. Yo no tomo, gracias. No tomas bien, te invito a un café. Está bien. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Y nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel, igual que a Juan. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clave? Dice, llevemos juntos serenatas, juntos hasta el balcón aquel. La guitarra, yo maracas, ella 15 y nosotros 16. Solo por ser mi amigo te confieso, me divorcié, mas nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño en me casé. Llevemos juntos serenatas, esto lo debe de saber. Tú la guitarra, yo maracas, ella 15 y nosotros 16. ¿Qué dice? Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra, yo maracas, ella 15 y nosotros 16. Como cuando teníamos 16. Muchas gracias. Canción Maracas.